Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Muy buenos días, muy buenos días. 10 horas de la mañana, 3 minutitos, arrancando como todos los días, una jornada más, una emisión más, La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos, acompañándote, como siempre, hasta el mediodía, hoy con una mañana fría, helada, 6 grados 6 en estos momentos en la ciudad, pero con una térmica de 3 grados, sí, sensación térmica de 3 grados, este gran invento argentino que es medir la sensación térmica, y que nos hizo amanecer así, sobre todo porque el cielo está parcialmente nublado, aparentemente va a continuar así toda la jornada, una humedad del 79% y máximas muy, muy bajas. Sobre todo para estos primeros días de la semana. Después mejora un poquito hacia el viernes, pero no se pongan contentos porque va a seguir así el frío. Decía que máximas de 12 grados para el día de hoy. Insisto, ¿no? Con estas bajas temperaturas que nos tienen arrancando un invierno con todo. Y a propósito del invierno, acá haciéndome compañía en el estudio, como siempre, Miriam Libertad y su... Chal, pero no es de Mirta Legrand. No. El otro día yo dije, pudiendo haberme comparado con Liliana Herrero, con otras que usamos. Teresa Parodi, claro. Otra de las que usan también, ¿no? Claro. No, bueno, es que en realidad fue porque le dije Mirta en vez de Miriam, entonces claro. De ahí vino la referencia. Ah, bueno. Al nombre. Aclarado, entonces. Al nombre más que al look, que me gusta porque le está haciendo caso a la reta. Es cierto, casi me entrego el poncho, pero dije no, con el frazada, chal por hoy. Frazada, sí, directamente frazada. Según la reta, los chicos, las chicas, les niñes, si prefieren, se les recomienda desde el Ministerio de Educación ir con frazadas a ese nivel llegamos, ¿no? Acá la Sole Acuña, tremenda. No, divino. Sí, vayan con frazadas. No, bueno, qué sé yo, ya es como, no sé, sincero, no sé para qué vamos a la escuela, esa es mi pregunta. La verdad que ser maestro en estos tiempos es... un desafío enorme, ¿no? Por un lado, el cómo resistir, ¿no? A esta locura y nada, tener, o sea, ¿qué niño puede pensar en estudiar con frío, con hambre, con nada, una pandemia a cuestas? A mí me gustaría que, pero no solo Larreta, también Kicillof, porque en la provincia hizo lo mismo. De hecho, lo hizo antes que Larreta, mandó a la presencialidad con este frío que se avecinaba. Digo, si tenés acceso al Servicio Meteorológico Nacional, te pueden dar una previsión de cómo será esta jornada. En un momento que faltan solo 15 días para las vacaciones de invierno, sinceramente, con la pandemia, apurar esta presencialidad en estos términos me parece una cosa tan, tan brutal. Que no le veo sentido, pero me gustaría que algunos de estos funcionarios, no digo que vayan a la escuela, no, que se queden 4 horas en un aula sentado para ver lo que es, solo eso, un día. Yo creo que con que un día hagan eso, se les acaban todas las ganas de andar dictando normas sin sentido. Debería ser así, debería, o sea, vos querés dictar una norma, bueno, a ver, fíjate cómo se siente. Fíjate qué significa. Yo recuerdo cuando era niña igual que se suspendían clases cuando hacía mucho frío. Por supuesto, claro. Por eso en este contexto no tiene sentido. Absolutamente, ¿no? Absolutamente, sí. Ha pasado y es el sentido común que te dicta esto. O por lo menos la sensibilidad de algunos gobernantes que no existe en lo más mínimo, ¿no? Están más preocupados en la especulación electoral y absolutamente en el marco de las disputas electorales que en términos concretos. Y lo raro es que después en las elecciones, ¿quién vota? Es esa gente que tiene que estar todos los días 4 horas cagándose de frío en una escuela. No, me refiero a los trabajadores de educación. Eso es lo raro de lo que está pasando, de la ficción política que vivimos hoy. Porque de alguna manera son esos sectores después los que votan por uno o por otro. Son los que están totalmente alejados de las decisiones que toman. Sinceramente no sé cómo se sostiene todavía este sistema, pero se sostiene. Epur se mueve, decía, ¿no? Galero no se mueve, pero se mueve. Muy buenos días, señor Leandro Bravo, en los controles nuevamente acompañándonos. Recién bajado del tren Sarmiento, así que es otro de los que... ¿Vino con frazada? ¿Sí? ¿También con frazada? Con frazada de... ¡Ah! Al estilo, él dice, al estilo Lenny Kravitz. Otro. No estilo. Teresa Parodi, no Liliana Herrero, Lenny Kravitz, es otro estilo, está bien, compartimos distinta, es la diversidad cultural de este programa. Bueno, tenemos mucho para el programa de hoy, para acompañarnos vamos a hablar de la situación en Brasil, ¿no? Vamos a estar en contacto con una abonada de la casa ya a esta altura, Margarita Olivera, que nos va a estar contando, docente en la Universidad de Río de Janeiro, a respecto de estas movilizaciones que se están viviendo. El último capítulo tiene que ver con la judicialización del manejo de la pandemia de Bolsonaro, que está llegando, insisto, a tener consecuencias judiciales en este momento. Uh-huh. También vamos a tener acercamiento a literatura. Estamos cortazarianos, ¿no? Por este programa. Y hoy se refiere al Cabo Cortázar que viene mañana, los miércoles. Que viene mañana, sí, pero hoy... Le redoblamos la apuesta. Sí, nos adelantamos a la columna de mañana y bueno, vamos a estar en entrevista hablando un poquito del acercamiento a Cortázar. A propósito, y también, ojo a los oyentes, ojo, porque la Fundación del Libro está realizando unos cursos, a propósito de este curso que está realizando, uno de ellos que tiene que ver con un acercamiento a Cortázar, es que vamos a estar dialogando, pero ojo a nuestros y a nuestras oyentes, porque me dijeron que se sortean becas, que vamos a tener una beca para sortear con nuestros oyentes en alguno de los cursos que está presentando la Feria del Libro, la Fundación del Libro. En un ratito los vamos a comentar. Hay algunos muy interesantes, particularmente uno que me gusta mucho es sobre la ciencia ficción, que va a estar ahí a cargo de Marcelo Biermacher. Me parece muy interesante, pero no es el único. Así que en un ratito le vamos a traer toda la data y esténse atentos porque hoy, mañana, el jueves, no sé, antes del viernes vamos a estar sorteando dependiendo, digamos, de la concurrencia. Capaz somos buenos y damos un día más para que, o 2 días más para que se sigan anotando, o capaz que directamente hoy ya lo sorteamos. Es una incógnita, todavía no lo sabemos. No sabemos, muy bien. También hoy martes, como cada martes, aunque el martes pasado no estuvo con nosotros, vamos a tener la columna canábica de Matías Bregante. Matías, no, sí, y me dijeron que iba a hablar sobre macetas. Ah, mirá. ¿Qué bien. Tipo de maceta es la más indicada de acuerdo a qué tipo de cultivo? Buenísimo. Me refiero, claro. Debe ser con relación al tamaño y demás, viste que hay gente que se pone así como, a algunos les gustan las macetas con orejitas, pintadas, bueno, cada uno tiene su maceta, ahí le vamos a preguntar también a Matías qué maceta tiene, y seguramente nos queda algo más que nos olvidamos, ¿no? No, no son las macetas de la reta, ¿no? ¿Serán esos grandotes que le compra a su hermana? No. ¿Los macetones de esos? No sé. Podríamos reciclar alguna de esas, capaz. Yo tenía, no con las macetas, pero he tenido amigos que se han hecho estantes de vidrio en su casa, choreándose, y bueno, ya no existe más, así que no, espero que esto no traiga consecuencias. Pero ¿sabes lo que se choreaban mis amigos hace muchos años, ¿no? Era reciclaje, porque no, con propiedad. Era choreo. Se choreaba, no sé si se acuerda usted que había esos teléfonos, esas cabinas de telefónicas, de telefónica propiamente dichas, que tenían un vidrio que era un vidrio grueso, enorme, sí, que venía con un grabado que decía Telefónica, bien grande, una especie de marca de agua en el vidrio. Bueno, se choreaban eso y se habían hecho un par de estantes muy interesantes con esos vidrios, porque eran vidrios gruesos. Vidrio, claro. Unos vidrios así, tipo Blindex, sí. Carísimos. Sí, bueno, claro. Si usted pasaba y veía estas cabinas telefónicas sin los vidrios, es porque se las habían choreado para hacer estantes en su casa. Bueno, 10 grados 12 la temperatura, decíamos 6 grados 6 la temperatura, una térmica de 3 grados en esta mañana. Y arrancamos musicalmente como siempre lo hacemos. En este caso, 2 minutos, los Cadillac, Contrabando de Amor. Que me enseñe a aguantar a este tipo infeliz que llegó para robar. Si en este cielo hay un Dios que me enseña a destrozar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a decir, vamos a romper el ritmo de tus rodillas y prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir y un hachazo al mezclador y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel. Solo hay que juntar mucho en el dos. Vamos a decir, vamos a romper ritmo en tus rodillas. Glory, glory, amo a morirme en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, amo a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mi piel. Glory, glory, amo a morir en tu brazo de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, amo a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mi piel. Contrabando de amor, ya no tengo moral. Somos 9 de más y el planeta batalla. Si en este cielo hay un Dios que me enseña a soportar el maldito grabador, pero para eso vamos a decir, vamos a romper el rumbo en tus rodillas. Ya te queda poco tiempo, muy poco tiempo, Dios, muy poco tiempo. Y siempre hay un problema gordo, ya no lo mires más, ya no lo mires. Vamos a romper, vamos a decir, ritmo en tu rodilla. Glory, glory, amo a morir en tu brazo de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, amo a morir en tu brazo de luz. Esta música rompe mi piel. Glory, glory, amo a morir en tu brazo de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, amo a morir en tu brazo de luz. Esta música rompe mi piel. aire hasta que vuelvan los abrazos. Y con mucha música arrancamos esta emisión de día martes, de día frío, de térmicas de 3 grados, 3 grados 3 para ser preciso en estos momentos, por el área de la ciudad de Buenos Aires, por el área metropolitana, y nuestra consigna del día tiene que ver con el clima. Así es, la consigna del día es: ¿cuál es tu comida predilecta para los días de frío? ¿Cuál es tu comida, Fer, predilecta en los días de frío? Pensalo. Guiso de lenteja. No, no tengo que pensarlo. ¿No? Lo puedo decir así, sí, sin demasiada, sin pensarlo, digamos. De hecho, bueno, si lo pienso, me puedo empezar a pensar, bueno, variantes, locro, mondongo. Claro. Pero me quedo con el clásico guiso de lentejas, que me parece más representativo. ¿Con arroz o con papas? Sin arroz y sin papas. Pura lenteja. Sí, bueno, no. Hay medio bicho muerto ahí en ese guiso. Perdón, los vegetarianos y los veganos. Esta frase no les debe haber gustado nada, debe haber caído mal. Menos mal que todavía no llegamos al mediodía si nadie se indispone. Pero bueno. Pero no, papa sí, un poquito de papa, pero tiene que ser papa bien chiquita. Pero arroz no. Solo el guiso, sí. No, me encanta el arroz, pero para el guiso de lenteja, solo el guiso, solo las lentejas. Está bien. Yo creo que lo voy a pensar, pero creo que me voy más por alguna bebida fuerte, así, no, tipo chocolate. No, vale. Bueno, está bien, así, tipo chocolate con churros, una cosa así. Sí, o con algún pancito. Pero sí, pero tengo ahí una receta después para compartir de chocolate. No me diga que usted, mire, ya con ese chal, y si me empieza a decir que es de las que agarraba la galletita y la rompía dentro del té, ahí ya me hace acordar a mi abuela. Me agarraste. ¿Pancito? Roto arriba del té, eso se hacía antes, no sé por qué, bueno, porque había hambre, básicamente se hacía, sí, eso. O así para la noche, ¿no? Capaz que no me da para cenar y... Tostadita, no, para la noche tostada, ¿eh? La tostada que quedó de la mañana, uh-huh. Esa tostada es como que se... Ablanda... Se recupera en el tecito. Bueno, sí, pero lo voy a pensar, ¿cuál es la comida predilecta para los días de frío? Nos pueden mandar audio o mensaje al 11-3181-3126. 11-3181-3126. Vaya pensando ahí, Lean, también cuál es su comida. No me la diga ahora, porque ahora lo que me va a andar, lo que me va a contar, lo que me va a decir y lo que va a compartir con todos nuestros oyentes son esas voces de nuestra política vernácula. Recién hablábamos de la Reta y de su pedido a que los niñes vayan con frazadas a la escuela. Y el que vamos a escuchar ahora para arrancar este hermoso pantallazo de, insisto, nuestra política vernácula es al jefe de gabinete provincial, iba a decir porteño, pero no, de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, hablando respecto de la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Estamos preocupados, ya nos había sucedido con otras variantes, en otras oportunidades, que tuvimos la variante de Gran Bretaña y que hizo que tuviéramos que hacer un cierre importante en las fronteras, así que bueno, ahora estamos preocupados, haciendo un seguimiento muy estricto de los viajeros, sabiendo que lo que sucede con estas variantes en el mundo es que cuando son tan contagiosas, en algún momento ingresan y ocupan el espacio del virus en todos los países. Lo que nosotros necesitamos hacer es retrasarlo todo lo posible, de manera tal de tener a la mayor parte de la población ya vacunada antes de que llegue esta variante del país. Así que hacer todas las medidas de cuidado posibles para retrasarlo. Teníamos la preocupación, esto lo podemos enlazar también con la última decisión del gobierno nacional, que es restringir la cantidad de ingresos de argentinas, de argentinos al país. Son 600, hay un cupo de 600 ingresos al país, ingresos que se concentran por Ezeiza. La semana pasada creo que lo decíamos respecto de lo laxo que había sido en los últimos meses el control sobre justamente los ingresos al país de extranjeros todavía no está abierto, salvo casos especiales, y con relación a los argentinos, la verdad que había poco control, más allá que se pedía exhaustivamente PCRs, con las ventanas de contagio que tiene este virus, era poco efectivo, y la verdad que la gente no cumplía el aislamiento. Sobre el aislamiento, en el caso de no de los que ingresan al país, sino de los que también están dentro del país, también hay problemas, y sobre esto también se refirió Nicolás Kreplak. Nosotros tenemos un sistema de seguimiento telefónico a todas las personas que vienen, pero tenemos cierta falla en las llamadas telefónicas, hay algunos que no atienden, así que empezamos a hacer seguimiento domiciliario. Y la verdad que encontramos una situación preocupante porque había un porcentaje importante de gente que no estaba cumpliendo con el aislamiento. Así que se pidió, se están haciendo las denuncias necesarias porque esto es violación de las normativas vigentes. Y también se está trabajando a nivel con todo el Estado Federal y las provincias, a ver cuáles son las formas más estrictas que podemos tener adelante, que podemos llevar adelante de control. Pero es muy importante, primero, que haya una convicción, que no viaje la gente, que no se vaya. Es importante una convicción. Y es cierto que tanto para la gente que tiene el privilegio de viajar al exterior, porque hay que decirlo también, son privilegiados en este momento, la cantidad de viajes que bueno, no sé si son tantos, pero la verdad que la televisión te los muestra, te los refrega en la cara constantemente, la cantidad de argentinos que hay en Miami, ¿no? Y que encima es justamente un foco de la pandemia mundial, Estados Unidos. O sea que la verdad que, vuelvo con esto, con las responsabilidades del Estado, ¿no? Yo no sé si no habría que haber prohibido el ingreso a países como Brasil, Estados Unidos, algunos lugares de Europa, por lo menos en los momentos de pico de la pandemia, cosa que jamás ocurrió. El tránsito iba y venía, claro, para un sector de privilegiados, pero con un virus que tiene una forma, una dinámica de contagio que es exponencial, con lo cual es grave, es serio, por más que sea una minoría, y trajo consecuencias todas estas variantes a las que se refería Kreplak en el país, que indefectiblemente terminan llegando por Ezeiza, y terminan llegando porque no hay control efectivo, porque la gente no cumple el aislamiento, cosa que también pasa para el resto de la gente, pero también pasa esta flexibilización de los controles, porque es también la gente lo que mide políticamente de las medidas que se toman desde los gobiernos, cuando van y vienen, cuando aplican medidas arbitrarias, sin sentido. Eso también impacta en el humor social. No es solo el cansancio de que hace mucho tiempo estamos en pandemia y el efecto de normalización de la de la emergencia, que naturalmente ocurre porque hay que seguir viviendo, entonces hay que normalizar también, incluso el horror se normaliza muchas veces. Pero no solo eso, me parece que está muy, muy atado a esta flexibilización, a esta laxitud en los cuidados, respecto también, insisto, a las idas y vueltas y a los malos manejos que hubo. Con solo una declaración jurada no alcanza, ¿no? No alcanza. Y la gente, la gente llega a esa situación también después de haber visto, por ejemplo, el presidente abrazándose con Evo Morales en la frontera en un momento de pico de pandemia, a Larreta yéndose a veranear a Brasil. Cuando tenía que abrir las sesiones ordinarias en la legislatura, no fue porque estaba haciendo el aislamiento, menos mal que no fue, pero irse de vacaciones a Brasil en ese momento, por un fin de semana, creo que se fue, una cosa totalmente desconectada con la realidad política y social, económica del país. A veces son ese tipo de cosas que terminan impactando en el humor y que después les termina explotando a los mismos funcionarios que tienen que hacer cumplir medidas. Después vienen las lógicas de control, ¿no? Y parece que la culpa es de la gente que no se equivoca. Bueno, me parece que tienen elementos desde donde controlar sin necesidad de caer en estas situaciones. Y no me refiero simplemente a predicar con el ejemplo, sino con el sentido común. A veces con eso me alcanzaría. ¿Nos metemos en la interna? Vamos. Jorge Macri. Uno de los que está disputando dentro de Juntos por el Cambio, encabezar el listado, en este caso de diputados en la provincia, hablando de estos roces que hay entre el radicalismo, las mismas internas del PRO, donde se están matando todos, y la tan mentada unidad de la oposición. Yo trato de ponerme en positivo. Nuestra fuerza política está en un desafío grande. Crecimos mucho, pero perdimos la elección del 19. Claramente hubo un mensaje de la sociedad, mensaje del que tenemos que aprender. Pero seguimos siendo muchos. Y sostener la unidad, cuando uno perdió y cuando ya no es gobierno en muchos lugares, como la provincia de Buenos Aires, es todo un ejercicio nuevo. Ya no somos, en el 2015 yo era el único intendente del PRO, hoy somos un montón, 22, el radicalismo tiene los propios, peronistas que están con nosotros, vecinalistas, 58 intendentes tenemos en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero qué no te dice Macri, Jorge, en este caso? Es que la interna más feroz y más brutal que tienen no es en esta unidad que ha crecido tanto al que se refiere, sino en el mismo núcleo de Juntos por el Cambio, en el mismo PRO. Es ahí donde se están matando. Y donde son los cuatro de siempre. No es que aparecieron nuevas figuras que están buscando espacio. No. Es Jorge Macri, es Santilli, es Vidal. Son los mismos. Detrás de ellos, Mauricio, Larreta. Digo, no cambiaron los nombres. De hecho, se van cambiando las jurisdicciones en este enroque que quería hacer. El único que aparece y que estaba ahí medio de costado es Jorge Macri, de nuevo, que en algún momento también quiso encabezar ese espacio. No le fue mal. Antes de que Mauricio asuma como presidente, ¿no? En un momento Jorge había aparecido, no le fue muy bien. De hecho, de ahí que surgió la figura de Vidal, un poco para que terminó acaparando voluntades en las últimas elecciones, no en las anteriores. Pero en realidad son esos mismos cuatro de siempre. Más allá de que sí crecieron las ambiciones, quizás, eso no tengo ninguna duda, parece que los nombres en disputa siguen siendo los mismos. Orgullosamente porteña, orgullosamente bonaerense, no sabemos con María Eugenia Vidal. Metropolitanos, no, Miriam, escúchame, metropolitanos, ¿no? Ahora que está de moda el AMBA, ¿eh? Claro. Es el AMBA, hay que hacer una jurisdicción que sea AMBA, así todos abrimos... El clearing va y viene, tranquilo. Abrimos el abanico de cargos si hablamos del AMBA, ¿eh? Si podemos ir y venir. El que no abre demasiado el abanico en relación a sus consideraciones respecto al expresidente Mauricio Macri es Aníbal Fernández. Vamos a escucharlo. Pero digo, en esto, volviendo a esta bestia, corrupto como pocos, perverso y ruin, es una gráfica bien contundente de lo más execrable que puede tener un país en cuanto a la burla de la voluntad popular, ¿para qué me trae a mí a la escena? Y porque evidentemente le estoy pegando en la matadura, y cosa que me da muy bien. Si hay algo que me daría muchísimo placer republicano en esta vida, es que yo pudiera en algún lugar tener la oportunidad de juntarme con este tipo y desnudarlo. Me parece un poco fuerte en todo sentido, Daniel Fernández. En sus críticas y en este cierre así, casi sexual, ¿no? Que quiere desnudarlo. Erótico, sí. Es la erotización de la política, podemos decir. Bueno, así estamos. Igual es un poco preocupante que nos riamos de Aníbal Fernández, porque no es un tipo para reírse. Como tampoco lo es Miguel Ángel Pichetto, que se refirió a las próximas elecciones. Dijo muchas cosas. Lo que apuntamos acá es en realidad a su mirada respecto del kirchnerismo y los movimientos sociales. Van a poner plata en toda la mecánica de movimientos sociales, IFE, aun cuando abajo en los sectores más humildes, la gente que recibe el plan transmite que ya no le alcanza, que quieren trabajo. Por eso también los muchachos estos de los movimientos sociales están hablando de trabajo. Nunca hablaron de trabajo, ahora están hablando de trabajo. Y no se quedó ahí porque primero le empieza a pegar al kirchnerismo, ¿no? En lógica, en tono de campaña electoral, y después termina siempre recalcitante contra los movimientos sociales, algo que no es la primera vez que tiene ese tono Pichetto, ¿no? Que son todos vagos, negros de mierda, parece. Planeros. planeros, inmigrantes desde Perú, Paraguay, Bolivia, que también se habían metido. Bueno, le faltó ahí, pero estaba un pasito más. Le dabas dos minutos más y te metía un paraguayo, boliviano y peruano. Pero también, digo, se refirió a Macri y a Cristina. Es una frase donde resonó mucho dentro de la interna del PRO, planteando una suerte de equivalencia, incluso en sus propios términos. Habló de que Macri es equivalente a la figura de Cristina, en lo que se refiere a lo que llama el núcleo duro de adhesión y a la identificación clara de sus ideas, ¿no? Esto dijo Pichetto también en esta charla, que no es la primera vez que le pega un tirito por elevación a Mauricio Macri, en este caso sin ninguna elevación, directo, y más allá de que lo hace desde un tono así casi de lo que los equipara como líderes políticos, me parece que lo que está diciendo es, bueno, ya está Mauricio, ya está, ya hiciste la tuya, correte un lado. Claramente él está ahí afilando los dientes, sin base social, porque desde que se fue del pejotismo, Pichetto quedó como un francotirador solitario ahí en un campanario en la Segunda Guerra, disparando, y en cualquier momento, Pichetto, yo te aviso, si seguís así, en cualquier momento te va a venir un bombazo y te van a del campanario vas a terminar explotado. Pero bueno, tal vez en esta comparación lo quiere postular como vicepresidente, andás a ver. Él no tendría ningún problema. Pero bueno, así está, y prepárense porque de acá a septiembre, cuando ya lleguemos a tiempo de paso, la cosa se va a poner peor todavía. Y hablando de la política local, alguien que musicaliza quizás alguna reflexión sobre esto. Las taradas, no me entiendes. Dejar irse tu tambor, no. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y lo mencionábamos al arranque, al inicio del programa. Por iniciativa de la Fundación del Libro, no es la primera vez que damos cuenta de estos cursos federales. Cursos federales que en esta oportunidad, en ratito vamos a mencionar los que se están preparando ahora a partir para el mes de julio, pero uno particularmente tiene que ver con Cortázar, un curso que está titulado Acercamiento a Cortázar, y vamos a estar justamente hablando de Cortázar y de esta iniciativa con quien va a estar a cargo de este curso, esta iniciativa, que son 4 encuentros que van a ocurrir a partir, insisto, del martes 10 de agosto. En este caso, nos referimos al escritor y docente universitario Mario Golobov, a quien ya tenemos en comunicación. Bienvenido, Mario, gracias por la comunicación primero. Igualmente, buen día. Mi nombre es Fernando y acá con Miriam lo estamos haciendo compañía todos los días hasta las 12. Un gusto, Mario. Cuéntenos un poco de qué va esta iniciativa. Acercamiento a Cortázar. Y yo pienso, ¿cuántas formas distintas debe haber desde la literatura para acercarse a Cortázar? En todo caso, ¿cuál es el recorte que nos va a proponer? Bueno, en primer lugar se llama así, Acercamiento a Cortázar, porque está dirigido a todo público, inclusive a gente que no ha leído a Cortázar. No, es un público normal, común, no de estudiantes universitarios, así que es un acercamiento general. Lo que vamos a ver en el curso son aspectos de su vida y su obra. De su vida, fundamentalmente, aquellos elementos de su vida que tienen que ver con su literatura y que han sido traspuestos en los cuentos, en las novelas, en los que hay muchas cosas que vienen, como es natural en todo escritor, de la vida del propio Cortázar. La enfermedad, la pérdida del padre, el mundo femenino, los viajes, el exilio, las mitologías. Vamos a ver los cuentos principales, sobre todo los cuentos fantásticos, sus ideas sobre el cuento, que ha desplegado en varios trabajos, en varias notas. Cortázar también teorizó mínimamente, dio clases sobre el cuento, así que hay varias ideas que vale la pena mencionar, porque tienen que ver también con la redacción de sus propios cuentos. Yendo un poco a eso, creo que, si no me confundo, lo he escuchado en alguna entrevista a Cortázar haciendo referencia que justamente en el cuento en donde él encontraba quizás la mejor traducción literaria en su obra. ¿A qué cree que se debe esto? ¿Qué lo diferencia a Cortázar? ¿O cuál es ese vínculo con el cuento tan particular? Sí, en una época de su vida él pensó que el cuento era la forma literaria más perfecta y más acabada, y que además lindaba con la poesía, y por su brevedad, por su condensación, por su resumen. Después fue variando, y es una de las características de Cortázar, el hecho de que él buscó nuevas formas permanentemente, y fue buscando nuevas formas, y bueno, y se trasladó a la novela, de la que también voy a hablar, sobre todo de sus novelas más importantes, más clave, digamos, en su obra, que son Los Premios, que es Rayuela, y que es 62 Modelos para Armar. Y también voy a hablar de sus ideas sobre la novela y la antinovela, que él, y la nueva novela que él trató de practicar. Y por último, en la cuarta clase, donde tendremos la participación de una amiga escritora invitada que lo conoció a Cortázar y que también lo trató profesionalmente, vamos a ver su política, sus ideas más que políticas, de política de la cultura, las polémicas, las discusiones que tuvo sobre arte y literatura, y vamos a terminar con una interpretación de conjunto que voy a hacer una vez, digamos, finalizado y resumido todo el curso. Esto va a ser el curso, espero. espero que pueda ser, y bueno, veremos las preguntas y las inquietudes de los participantes, que seguramente va a tener espacio y siempre enriquece. Hacía referencia recién a las ideas de Cortázar respecto al cuento, a la novela, las ideas respecto a la cultura, y también sus ideas políticas, ¿no? ¿Cómo es ese vínculo? No me refiero a título personal, sino cómo se plasmaba en su literatura sus ideas políticas, que también fueron cambiando, fueron madurando, ¿no? También quizás acompañando sus reflexiones literarias o su producción literaria, mejor dicho. A propósito también quizás de esto que se conoció boom latinoamericano, ¿no? Que fue uno de los claros exponentes, este vínculo con el continente, con Latinoamérica, con su idioma. Bueno, yo creo que sus cambios vienen de sus vivencias en el exilio, en Francia. Bueno, no era un exiliado al principio, era un viajero, y alguien que se había pasado toda la infancia y toda la adolescencia queriendo irse a vivir en Francia, cerca de donde había nacido, por otra parte. O sea que era un retorno, digamos, a las fuentes, pero sin abandonar la Argentina en ningún momento y llevándola siempre en la cabeza, en el corazón. Pero yo, más que de sus ideas políticas, porque no era para nada un político, hablaría de sus sentimientos políticos y sí de sus ideas culturales y de política cultural y de lo que había que hacer en el plano de la cultura, sí, sobre todo en América Latina, sí, y en Argentina. De eso voy a hablar in extenso, como ya he hablado en notas que he publicado o en mi biografía, ¿no? Sin duda. Que... Me gusta esa definición de sentimiento político, porque me parece que está. Me parece muy interesante. Nunca la había pensado desde ese lugar. Pero me parece que traduce mucho mejor la personalidad de Cortázar y las opiniones que siempre dio, pero es cierto, no como un actor político, sino básicamente porque le preguntaban, ¿no? Le preguntaban sobre Latinoamérica. Él se fue de la Argentina siendo moderadamente antiperonista, no por razón del peronismo, sino porque quería vivir en Francia, y las vivencias en Francia, como yo digo en la biografía, al recibir la bofetada Zen, que él le llama, fueron cambiando y, bueno, tiene que ver mucho sus vivencias en Francia, en una Francia que no es la de hoy, es la Francia de posguerra, la Francia de los años 50 y de la descolonización de algunos lugares que era de los cuales la misma Francia era metrópoli y fue viviendo esta década fundamental en la vida de Europa y del tercer mundo, que es la de los 50, antes de la Revolución Cubana, la que terminó de dar el golpe en su cabeza y hacerle variar completamente de sentimientos políticos, y se volvió socialista a partir de la experiencia de la Revolución Cubana que compartió, que vivió desde sus primeros momentos y a la cual adhirió prácticamente toda su vida. Mario Golobov, un gusto esta comunicación. Volvemos. Bueno. A agradecerle y a convocar a nuestros oyentes, si quiere. Igualmente, muchas gracias, muchas gracias. Si quiere, no, al contrario, gracias a usted. Bueno, hasta siempre. Y vamos a estar en contacto, seguramente alguno de nosotros va a estar ahí participando en ese encuentro, con Mario. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Adiós. Insisto, el escritor y docente universitario Mario Golobov, dando cuenta de este que es uno de los cuatro cursos federales que la Fundación del Libro está preparando. En este caso particular son cuatro encuentros que arrancan a partir del 10 de agosto. Se llama Acercamiento a Cortázar, lo pueden buscar en la web, pero tienen otras propuestas. ¿No es así, Miriam? Así es. María Inés Falconi va a estar hablando y compartiendo junto con Fabio Tarasov la investigación de nuevos recursos para el aula, ¿no? Entre libros y pantallas. También va a haber algo de humor, Mafalda, Aquino y el humor, con Rep y con Judith Jodisiol. El que mencionaste antes, de ciencia ficción y recuerdos del futuro, con Marcelo Birmacher. Este me interesa mucho y en algún momento vamos a ver si nos podemos contactar con Birmacher para hablar sobre todo con esta idea, ¿no? Del recuerdo, de la ficción como recuerdo del futuro, ¿no? ¿Cómo es hacer ciencia ficción cuando parece que ya vivimos en la ciencia ficción, por lo menos que mi generación creó, ¿no? Desde la literatura. O sea, ese mundo de ciencia ficción que lo era, ya existe. ¿Cómo será ser la ficción del futuro? Pero a veces el futuro es un poco lo que no se puede decir en el presente y se dice de otra manera, en un contexto futuro, con situaciones que resuenan y que... ¿no? Proyecciones, sí, totalmente. 4 cursos federales de la Fundación del Libro, son cursos virtuales, arrancan a partir de julio, el último, el que cierra, es justamente el de Cortázar Golobov, que es, no, miento, el que cierra es el de Birmaher, el del 12 de agosto, comienza, ¿no? Las inscripciones las pueden hacer en el www.el-medio-libro.org.ar o ponen en internet Fundación del Libro y les va a aparecer, Fundación del Libro, y va a aparecer toda la información. Y atención, porque hay cupos limitados, y es por eso que nuestros oyentes y nuestras oyentes que quieran participar de cualquiera de estas propuestas, son 4 cursos, pueden comunicarse con nosotros. ¿A dónde? Al 11-3181-3126. ¿Y qué tienen que hacer? Nada, solo decir cuál de estos 3-4 cursos le interesa, dejan sus datos y vamos a sortearlos. Entonces, nuevos recursos, Mafalda, Cortázar, ciencia ficción. ¿Eh? Si tienen dudas, los chequean en internet. Cualquiera de estos 4, el que gusten, el que quieran participar, nos dejan sus datos escribiendo al WhatsApp, nos dicen cuál les gustaría y vamos a sortearlos. Vamos a ver si los sorteamos hoy, mañana o el jueves, en uno de estos 3 días, porque hay que tener todo cerrado antes del viernes. Pero, en todo caso, empiecen a escribir y ahí vemos de acuerdo a cómo venga la convocatoria. De hecho, si hay mucha gente que participa, capaz, no lo garantizo, pero capaz sorteamos 2. A la siesta hace calor, yo me siento en un sillón, en las afueras de mi casa. Me cuelgo de algún árbol y me bajo un limón y exprimo su sabor en mi jarra transpirada. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Ay, ay, ay. Contento pasó Ramón y conmigo se instaló y se trajo un sillón, una prima y una hermana. Iba Cacho a estudiar y al mirar esta reunión Boca Seca le pintó y dice que irá mañana. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Y a la tarde hace calor, a la tarde hace calor. Qué tranquilo es contemplar mi bombilla transpirada. El regador no pasó, el chofer se recolgó. Está tomando su fernet y la tierra se levanta. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Y qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré que me preparé. Y a la noche hace calor, a la noche hace calor. Le seguimos la reunión con cerveza y empanadas. We'll be right back. Hasta que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. Bueno, y escuchábamos a Seba Ibarra con Tereré. Me dio un poco de frío, digo la verdad. No todo puede girar alrededor de la temperatura, ¿eh? Es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Igual el chamamé metió ahí un poco de movimiento y de música. Un chamamé, ¿cómo decirlo? Refrito, si se quiere. Un pseudo chamamé, chamamé modernoso. Una versión, digamos. Está bien, versionado. Un aire a chamamé. Viste que ahora está de moda eso. Aire. No es un chamamé, es un aire. Suena a chamamé. Está bien, pero a propósito del chamamé, vamos a escuchar el audio de Emilio Espataro, el ecologista, miembro, fundador de los Guardianes del Iberá. Creo recordar que también está en Amigos de la Tierra. También parte. Sí. Y de la Red Nacional de Humedales, ¿no? Así es. Y justamente este debate y este pedido desde hace ya bastante tiempo por poder concretar y plasmar una ley de humedales, nos va a hablar sobre esta necesidad, ¿no? Y la importancia de esta ley de humedades y las consecuencias de no tener regulación al respecto. Una ley de presupuestos mínimos de humedales es plantear la discusión de qué son los servicios ecosistémicos, qué es lo que queremos de los ambientes que tenemos en entornos inmediatos, inclusive en las ciudades, para qué los queremos usar, quién los está usando, cómo, qué viabilidad futuro tiene ese tipo de uso que hoy está ocurriendo, y en, como te decía, en las regiones más dinámicas de la economía y en sectores y afectando a sectores dinámicos de la economía. Entonces es la discusión que no quieren dar. Ahora el punto es, si no quieren la ley, bueno, está bien, listo. No tengamos nunca ley de humedales. Y tienen un verdadero compromiso hacia la sustentabilidad y la transparencia como pregonan. Lo mismo, sin ley, discutamos esto. Discutamos cuál es la sustentabilidad de seguir impactando en el río Paraná como venimos impactando. ¿Cuál es la sustentabilidad de socavar las fuentes de provisión de agua potable para millones de argentinos y argentinas? ¿Cuál es la sustentabilidad de este modelo económico que no le está dando de comer a la mayoría de los argentinos y que no está dándole una vida digna a la mayoría de los argentinos? Bueno, la vida de los humedales, ¿no? Como lugar donde las aguas dulces se reciclan, se renuevan, ¿no? Ecosistémicamente. Pero es interesante lo de Espataro desde el punto de vista de dónde poner el foco. Digo, está bien, está trabada la de humedales. Desde 2013 se presentaron diversos proyectos, todos quedaron cajoneados. No hay ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se traduce? ¿Qué tipo de regulación hay al respecto? Y me parece que, en definitiva, lo que termina desnudando esta cerrazón que hay en el Congreso de la Nación, ¿no?, de avanzar sobre estos temas, es la decisión justamente por su destrucción. Opto por las lógicas depredatorias del medio ambiente, y no se trata de un conservacionismo tonto, sino de una regulación que permita la vida. Sí, sí, seguro. Y en realidad, porque lo que se contrapone a esta defensa no es la defensa en sí misma, sino es que hay un lobby enfrente, ¿no?, vinculado al agronegocio, vinculado a la prioridad de hacer dinero por sobre el cuidado de nuestro futuro, ¿no? Y al respecto decía, ¿no?, se detuvo en las internas y los pormenores de este debate, y cuenta por qué es que se impide el avance de esta ley. El lobby de las corporaciones en torno a la ley de humedales no es que es muy grande, sino que es muy oportuno, ¿sí? Y lo que hay de forma permanente y de plafón sobre ese lobby es una total falta de voluntad de la clase política de avanzar sobre la ley de humedales en tanto tema estructural del ambiente. Yo creo, sin desmerecer ninguna iniciativa legislativa, por supuesto, ¿no? Sin desmerecer ningún avance, porque todas las leyes ambientales son un avance, por más pequeño que sea. Pero claramente hay algunas leyes que tocan fibras de problemas estructurales y tocan configuraciones de negocios de forma muy estructural. Y la ley de humedales claramente es una de ellas. Si solo el debate de esta ley de humedades genera y desnuda estos intereses, está también el ejemplo de lo que sucede aún teniendo la ley, ¿no? Y la falta de cumplimiento, ¿no? Que se da como el caso de la, me acordaba, la ley de bosques, ¿no? Que a pesar de que está vigente hace 13 años, parecería ser letra muerta, pues ya se han perdido más de 3 millones y medio de hectáreas, ¿no? En estos 13 años. Pero aún así, bueno, siempre tener el marco legal permite jalar, ¿no? Y presentar amparos y defenderse un poco más, y ni aún eso se logra. Mimi Maura sonando Hasta que vuelvan los abrazos. No sé si tiene que ver algo al respecto de lo que hablábamos, pero ella te dice casa en llamas. Mientras soñabas, Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Nuevo ataque del dueño de Manaos a comunidades indígenas de Santiago del Estero. El movimiento campesino de Santiago del Estero denunció que el fundador de la empresa de gaseosas Manaos, Orlando Canido, irrumpió con topadoras, armas y patotas en un territorio de la comunidad indígena Yacucachi del pueblo originario Guaycurú en Bajo Hondo. Reducen a cero las retenciones a exportaciones agroindustriales de las economías regionales. Serán para 67 productos agroindustriales de exportación provenientes de las economías regionales que serán elegidos en función de la generación de trabajo, del arraigo y del valor agregado. Empieza la producción del componente 2 de la vacuna rusa en la Argentina. Marcelo Figueiras anunció que este lunes comenzó la fabricación del Sputnik T. Empezamos con 150.000 dosis y después esperamos recibir el principio activo desde Rusia para llegar a 1.000.000 de dosis, adelantó. En tanto, esta tarde llega otro avión desde Moscú con componentes 1 y 2 de la vacuna. Mauricio Macri fue imputado por supuesto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Ramiro González decidió abrir la investigación contra el expresidente que había sido denunciado por la Oficina Anticorrupción por no haber consignado su participación accionaria real en Agropecuaria Guayquiraró, una firma a través de la cual habría evadido impuestos y lavado dinero. El Estado volverá a gestionar los trenes de carga. El Ministerio de Transporte rechazó la prórroga de las concesiones ferroviarias de carga de las líneas Sarmiento, Mitre y Roca, luego de 30 años de administración con balance negativo, y volverán a manos estatales, a cargo de Trenes Argentinos Cargas. Y el gremio de la sanidad anunció medidas de fuerza en medio de la puja por un acuerdo salarial. Tiene previsto llevar a cabo un paro nacional de 4 horas por turno, tanto el jueves como el viernes próximo. 18.389 nuevos casos de coronavirus. Suman más de 4.423.636 personas contagiadas y más de 4.046.000 las recuperadas en todo el país. At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said my case on the room of Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of her shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Once y 14 minutos de la mañana, el cielo continúa nublado, la temperatura de 9 grados 3 sube un poquito, así también como la sensación térmica que en este momento alcanza los 7 grados 6 para el área metropolitana, una humedad del 72% y como todos los martes es momento de meternos con la columna canábica y el señor Matías Bregante, que ya está en comunicación. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Todo bien, Fernando, Miriam, ¿cómo va? Muy bien. Un gusto volver a escucharte y por lo que tengo entendido, hoy vamos a hablar de macetas. Sí, sí, sí, fue algo que en algunas de las otras columnas fuimos nombrando un poco por arriba, pero que, bueno, para lo que llamamos la planificación de del cultivo hogareño de cannabis, es una materia a aclarar con algunos mitos y algunas necesidades que tiene la planta. Principalmente hay una creencia general, sobre todo quienes tenemos plantas en nuestras casas aquí en la ciudad, de que bueno, las plantas subsisten con una única maceta. Y en general, para la mayoría de las del resto de las plantas, con una maceta y un agregado de abono, de humus de vez en cuando, o alguna pequeña remoción de tierra, va funcionando y nuestras plantas pueden vivir un ciclo largo de años, que no es así el caso de la marihuana. La marihuana tiene un ciclo mucho más corto, que dura meses, entre 3 y 7 meses, dependiendo la variedad y la época del año. Y bueno, en ese plazo corto de vida consume mucho alimento. Ese alimento es el sustrato, la tierra, la comida que le ponemos a nuestra planta, y ahí que tenemos una necesidad de planificar trasplantes con nuestra planta. Hay como una creencia de que, bueno, por esto que hablaba antes, ¿no? De cómo funcionan muchas de las plantas que tenemos, que podemos llegar a tener en nuestro hogar, de que podemos agarrar una única maceta y tener ahí nuestra planta de marihuana. Del principio al fin. Y no solo te referís en todo caso al tamaño de la maceta que acompaña a la planta, sino también, sobre todo, a la cantidad de nutrientes que la planta utiliza de esa tierra, ¿no? A eso. Ahí va el punto. Exactamente. El tamaño de la maceta tiene que ver con la comodidad de las raíces en su crecimiento y también con la comida, que como bien decías, que es el sustrato. Hay un solo tipo de plantas de marihuana que sí pueden hacer su desarrollo en una única planta y necesitan hacerlo a sí mismo porque si no se estresan mucho y no logran su cometido, que son lo que se conoce como semillas automáticas. Son plantas de marihuana que no responden al fotoperíodo, que no responden a la luz, a la exposición de luz, o sea, necesitan luz claramente, pero no las afecta el exceso de luz como suele pasar en la ciudad. Y ese tipo de plantas son las únicas que pueden ir directamente a una maceta de 20 litros, 30 litros, directo a tierra, y hacer su proceso en una única maceta. En el resto de las variedades de marihuana necesitamos hacer trasplantes. Calculemos que cada un mes y medio, nuestras plantas de marihuana van a comer casi todo el alimento que tenga nuestro sustrato, ¿no? O sea que justamente eso te iba a preguntar, ¿cuál es el momento del traspaso de maceta en todo caso? ¿A cada mes hay que hacer este procedimiento? Mira, a veces uno le va agarrando la mano con los años y lo puede planear en un mes y medio, porque le va tomando la mano. La manera más sencilla para hacerlo, para aprender a hacerlo y ir conociendo la planta, porque también varía mucho de las épocas del año donde decidimos hacer nuestro cultivo, si es exterior, si es interior, bueno, todo ese tipo de manejos de algunas cuestiones que ya estuvimos hablando, pero la forma más sencilla de hacerlo tiene que ver con la altura de nuestra planta, ¿no? La altura desde la base de la maceta hasta la parte más alta de la planta. Cuando esa distancia es igual mayor a nuestra maceta, esa planta nos está pidiendo un trasplante al doble de mínima o al triple idealmente. O sea, si mi maceta mide 20 centímetros y mi planta mide 20 centímetros, quiere decir que tengo raíces de 20 centímetros de largo. Son más o menos es proporcional Bien. El alto de la planta con la profundidad de nuestras raíces. Con lo cual necesitamos una maceta de 40 centímetros. Tendríamos que pasarnos a 40 o a 60 centímetros de alto, exactamente. O duplicar o triplicar el litraje. Y no conviene decime. En ese caso ya arrancar con una maceta muy grande. Siempre ir acompañando a las raíces de la planta para contener, ¿no? Como cualquier otra planta en ese sentido. Lo que nos conviene es ir dándole como si fuera un efecto caracol, de que vaya creciendo la planta y que vayamos dándole una casita nueva cada vez que logra ese crecimiento. ¿Por qué? Porque no solo le vamos a renovar el espacio para que sigan creciendo las raíces sin apelmazarse, sin tener ningún déficit por no tener lugar para desarrollarse, sino que también en ese trasplante estamos agregando sustrato nuevo. Ese sustrato nuevo es comida nueva. Entonces vamos haciendo dos laburos, uno el de que la planta tenga comida y también de que las raíces se puedan desarrollar de la manera más cómoda y más saludable, ¿no? ¿Y hay algún secreto para este trasplante de este cambio de maceta para cuidar a la planta, sobre todo? Sí, lo principal es tratar de dejar uno o dos días, porque también depende de la época del año. Ahora en invierno tal vez las plantas tardan más en secarse y mantienen más la humedad, y en verano se secan más rápido. Aprovechar cuando la tierra sea bastante seca, porque si lo hacemos con la tierra mojada, seguramente mucha de la tierra que está agarrando nuestras raíces se va a perder, se va a caer, se nos va a desarmar el pan de tierra y se van a lastimar las raíces. Entonces lo ideal es esperar uno o dos días, tal vez el invierno algún día más, a que esté lo más seca posible la maceta, para allí, se ponen dos dedos alrededor del tallo, se apoya la mano sobre el pan de tierra y se da vuelta la maceta hasta que solamente podemos sacar la maceta. Y ahí lo que hacemos es pasarla a la maceta nueva, que ya la vamos a tener preparada con algo de sustrato para que apoye, y vamos a ir completando en los costados para terminar de darle ese sustrato nuevo que le va a permitir seguir creciendo. Perfecto. Nada de andar metiendo palitas ni cuchillo como para remover la tierra. No, dejar secar, dar la vuelta y retirar la maceta para evitar dañar las raíces. Exactamente. Y todo esto lo hacemos hasta que empieza la flora. Una vez que inició la flora, ya ahí sí dejamos la maceta definitiva. Una vez que empiezan a aparecer los primeros pelitos de flora, quedamos con esa maceta y no se tocamos. Exactamente. Excelente, Matías. Gracias por las sugerencias, por los tips. ¿Y con qué cerramos musicalmente esta columna de hoy? Hoy elegí un tema de Alanis Morissette, Ironic, y bueno, nada, a disfrutarlo. Matías Bregante y su columna canábica, como todos los martes, con la consultoría canábica abierta y trayendo toda la información respecto de cómo tener mejor cuidadas nuestras plantas. Gracias, Matías. Hasta luego. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain. Helping you out, helping you out. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y 26 de la mañana, antes de meternos en una en la entrevista, tenemos algunas respuestas a la consigna de hoy, ¿no? Que era justamente, ¿cuál es tu plato preferido para estos días de frío? Así es. Nos escribió Julián de Mataderos, dice que en estos tiempos él le va a todo lo que sea guisos, que se hace el doble de cantidad porque al día siguiente se pone más rico. Y dice también se puede hacer el día anterior. ¿Cómo? Se hace el día anterior y si un día después queda más rico, lo hago un día antes y lo como el día después. Ojo, Julián, para no hacer doble, digo. Bueno, pero me parece que le gusta cocinar mucho a Julián, me parece. Está bien, si no, igual se puede frizar y después siempre es más rico. Y dice que igualmente aprovecha a prender el horno y que hace unas papitas y que es la mejor comida del planeta. Así que le mandamos un saludo a Julián. Y ahora sí, nos vamos a meter con la segunda entrevista del día de hoy. En este caso ya estamos en comunicación con Margarita Olivera, que es profesora del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y coordinadora del Núcleo de Estudios y Pesquisas de Economía y Feminismos. Casi una abonada de la casa. Margarita, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Un gusto para volver a escucharlos. Y en este momento, acompañando, bueno, la última vez que hablamos sobre el tema de la masacre ahí en Yacarecinho. En esta oportunidad, lo que venimos acompañando fuertemente son estas multitudinarias movilizaciones, sobre todo en las principales ciudades del país, que un poco están acompañando los devenires políticos ahí de Bolsonaro. Dicho sea de paso, abro un paréntesis, que ahora enfrenta un escándalo de corrupción por la compra de vacunas con ribetes políticos y judiciales que parecen bastante serios. Contanos un poco qué está pasando en las calles de Río de Janeiro, particularmente en este caso, Margarita. Dale, sí, la verdad está en esta situación. Mira, ¿cómo fue el devenir de los hechos? Más o menos fue así. En fines de mayo, Bolsonaro empieza nuevamente, ¿no? Siempre con esta misma posición de el problema no es el virus, el problema es la economía, tenemos que salir, no usen máscara. Mucho atraso inclusive en la compra de vacunas. Después, por suerte, los estados avanzaron más rápidamente, entonces hay un interés mayor de los estados por vacunar que del propio gobierno federal. Y a fines de mayo empieza a hacer una serie de movilizaciones con motoqueros. Entonces él tiene así un grupo de motoqueros, muchos de ellos milicianos, y empieza a hacer movilizaciones, todo el mundo sin máscara, así como una demostración bien de fuerza, ¿no? Entonces el 25 de mayo fue acá en Río de Janeiro. En respuesta a esa movilización es que empieza a convocarse la primera movilización desde el coronavirus, la primera movilización organizada en protesta contra el gobierno desde que empezó la situación pandémica y sanitaria. Y eso fue el 29 de mayo. Ahí el 29 de mayo fue bastante interesante, no se sabía nada qué iba a pasar, cuánta gente iba a salir, ni nada, porque bueno, estamos todavía en una situación de, todavía no habíamos llegado a los 500.000 muertos, pero estábamos cerca, menos de la mitad de la población vacunada, pero la respuesta fue bastante importante. Se sumaron 200 ciudades en todo el país y fue muy grande la movilización, sobre todo en San Pablo. Yo participé acá en Río, fue bastante mayor de lo que esperaba, salí muy muy feliz al respecto. Recordemos que digo que Brasil o la población brasilera no está tan acostumbrada a estas grandes movilizaciones, o a marchar, a movilizarse. Generalmente no es algo común en la historia de Brasil, ¿no? Sí, por eso, así. Cuando se habla de números, tal vez para la historia argentina pueden parecer inclusive chicos, pero para acá fueron grandes. Y bueno, el reclamo esencialmente era por auxilio de emergencia, porque la política del Estado fue cortar, decir, bueno, la economía está primero, tenemos que salir a trabajar, y cortó los subsidios en una situación de crisis terrible. Entonces, el reclamo era vacunas y comida en el plato para recuperar el auxilio, y por la defensa del sistema de salud, porque está atacando todo el sistema público, salud, educativo, investigación. Bueno, después de eso, él hizo otra movilización a San Pablo, y ahí fue que se convocó la segunda, que fue hace 10 días, y esa fue mucho mayor inclusive, esa duplicó la cantidad de ciudades y la cantidad de participación inclusive, y se llegó a 1 millón en San Pablo, acá en Río fue un poco más grande también, y es como que va creciendo, ¿viste? El próximo 24 de julio está convocada una tercera movilización respecto de la convocatoria. No, se adelantó. Ah, se adelantó. Se adelantó. Bien. El 3 de julio. 3 de julio. A partir del escándalo del vacuna gate, decidieron adelantarla para el 3 de julio, para la semana que viene. Ya que metimos el tema, muy reciente este escándalo, directamente lo vincula al presidente, no en este escándalo, que básicamente lo que plantea es una triangulación con una tercerizada vinculada a un diputado del partido de Bolsonaro para la compra de vacunas, ¿no? Un laboratorio vinculado a un diputado que tercerizaba la compra de vacunas indias, la vacuna Covaxin, sí. Si no me confundo, y que ahora apareció un testimonio que apunta que Bolsonaro estaba al tanto de la maniobra. Este es el último capítulo de la novela. Y una factura fantasma. ¿Cómo cayó en la población este escándalo? Mira, cayó fuerte. La verdad fue así, todo empieza la semana pasada y con el escándalo este de Covaxin, en el marco, acá hay algo que se está haciendo, que es una comisión parlamentar de investigación, la CPI, del COVID, empezó hace como un mes, que es el Parlamento investigando si hubo delito en el tratamiento de toda la crisis sanitaria. Ahí la semana pasada nos desayunamos con esto, con el VacunaGate, con Covaxin. El problema es que el diputado que está relacionado con todo es el que es el jefe de la bancada de diputados del partido Bolsonaro. O sea, no es un diputado cualquiera. Y hay un sobreprecio de... dicen que los documentos sigilosos hablaban de un costo de la vacuna de $1 a $2 y que finalmente el contrato se cerró por $15 por dosis. Por 20 millones de dosis, eso da 1.600 millones de reales. Fue un escándalo, la verdad que cayó mucho el índice de aprobación del presidente, un escándalo de corrupción. Recordemos que es un presidente que gana supuestamente con un discurso de vamos a derrotar a la corrupción de la Petrobras y del PT. Y bueno, se le abre ahora esta situación, que tiene un índice de aprobación del 24%, cayó 4 puntos y el rechazo llegó a 50. En 3 días aumentó un 10% el rechazo. Y el tema sobre todo es porque, ya cierro, la vacuna esta, Covaxin, que no se conoce mucho al respecto, etcétera, la venderían a $15, cuando por otro lado Pfizer dio a conocer que mandó más de 50 emails al gobierno federal ofreciendo millones de dosis de vacunas desde febrero del año pasado, desde febrero de este año, en enero o febrero de este año ya podríamos haber tenido 50 millones de dosis, y el gobierno permanentemente rechazó acusando de que eran caras y costaban menos, costaban $10 por dosis. Y bueno, ahora hay memes y todo al respecto sobre cómo el gobierno realmente hizo caso omiso a los 57 emails, creo que Pfizer había enviado. Y estamos en una situación de superar los 500.000 muertos. Entonces, la acusación es de connivencia de Bolsonaro, que sabía de esta situación y que no hizo ninguna denuncia ni inició ningún proceso de investigación contra diputado Barros, que es el líder de la Cámara. De la bancada. Sí, bueno, incluso lo negó, ¿no? Públicamente dijo que él no sabía nada al respecto. Ahora aparece un testimonio de otro diputado que apunta a que Bolsonaro estaba al tanto de la maniobra. Y la pregunta en este sentido, de acuerdo a cómo está la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, ¿vos crees que esta CPI puede tener algún avance sobre la responsabilidad directa de Bolsonaro, o políticamente es un espacio que está más trabado en términos de capacidad de maniobra, ¿no? Recordemos que Brasil tiene una historia de investigaciones parlamentarias que terminaron con presidencias, ¿no? Color de Melo, por ejemplo, y que de alguna manera institucionalmente la democracia de ese país ha dado muestra que puede avanzar en este tipo de casos. Sí, mira, volvió a hablarse, ¿no? A partir del vacunagate, volvió a hablarse de impeachment. Igualmente, lo que todo el mundo está siendo muy cauto, en el sentido de primero hay que probar todo esto, y después varios diputados estarían, diputados y senadores estarían de acuerdo con iniciar un proceso de impeachment. Es un proceso muy lento. Creo que fue rápido únicamente en el caso de Dilma, porque había un acuerdo político muy claro para destituirla. Entonces el proceso fue realmente muy rápido. En general son procesos mucho más largos. Y lo que está diciendo todo el mundo es que llegan antes las elecciones que el impeachment. Claro. Por lo pronto, creo que todavía no hay una correlación de fuerzas para sacarlo. Por lo pronto, el 3 de julio, esta tercera movilización. A respecto de eso, me quedó ahí pendiente una consulta que tenía que ver a cómo está siendo convocada. Aparece un movimiento social más prominente sobre otros, hay más diversidad de movimientos, son autoconvocatorias donde la gente participa más individualmente. ¿Cómo es este espacio que terminó nucleando estas grandes movilizaciones? Sí, mira, en apariencia es más autoconvocado. Después hay una organización regional al respecto, pero no parecería ningún partido llamándola. Por ejemplo, no es una convocatoria por el PT. Aparece más el PSOL, que es el partido más de izquierda, que está articulando junto con el PCB, el PCdoB, que son los partidos comunistas. Pero no hay una clara articulación política partidaria. Sí, hay muchos sindicatos convocando, muchos sindicatos, inclusive docentes, de investigación, etcétera. Pero parecería ser una convocatoria medio o autoorganizada por redes sociales. Después eso es una apariencia, ¿no? Para mí, al sí, menos. Históricamente los movimientos sociales han tenido mucha actividad en Brasil. En este caso, vos notás que últimamente están más activos movimientos sociales. Me refiero a derechos sociales, me refiero a derechos de la diversidad, me refiero a derechos de afrodescendencia. Sí. Se ve bastante. Se ve bastante, inclusive en las manifestaciones, el MST está muy presente, Movimiento Sin Tierra. Hay un crecimiento bastante, bastante fuerte de todos los colectivos de reivindicación de culturas afrodescendientes, contra el racismo, contra el sexismo, muchos colectivos inclusive de género. Aparece, sí, una cuestión de movimientos más importante que, en mi percepción al menos, los sindicatos más tradicionales y los partidos más tradicionales de izquierda. Margarita, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sé que tenés que salir, que tenés que viajar, así que no te vamos a hacer padecer más la extensión horaria. Muchas gracias por tus reflexiones y por este pantallazo de lo que sucede en Brasil que compartiste con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un saludo ahí, un saludo para Miriam. Gracias. Estén bien y nos seguimos comunicando cuando haya mejores novedades. Ojalá. Ojalá. Sea pronto.

efeméride de la fecha, que no quería dejar de mencionar, porque la semana pasada hablamos que se cumplió un nuevo aniversario del gol de los ingleses, el gol más lindo de la historia, también del gol de la mano de Dios, y justamente en una fecha como hoy, Argentina se consagraba campeón del mundo en el mismo Mundial de México de 1986 frente a Alemania. Cerraba de alguna manera ese affair que nos acompañó a los futboleros, a las futboleras, y nos ató a la vida de Diego Armando Maradona. Primer año que se cumple, que festejamos, ¿no? 35 años concretamente, número redondo también, de esta epopeya mexicana que protagonizó nuestro seleccionado y que, insisto, terminó rubricando y sellando ahí de por vida una suerte de alianza, de complicidad con Maradona. No sé si decirlo en estos términos, pero es una sensación, ¿no? Esa cosa de acompañar la vida de alguien y sentirla como la vida de alguien propio, ¿no? Como un familiar. Esa era una cosa rara que generaba Maradona. Yo no sé por qué, y lo he sentido de mucha gente muy diversa, ¿no? Una cosa de familiaridad. Aun cuando Si hay algo que no era familiar, no en el sentido de la familia, sino de conocido para cualquiera de nosotros, es justamente esto. ¿Qué significaba ser Maradona? Creo que era extraño hasta para él mismo, y en algún momento sin duda se perdió en eso, en ese ser que casi no tenía individualidad, ¿no? Que estaba absolutamente mediado, por el mismo mito que él ayudó a crear, ¿no? Vivir siendo un mito, morir siendo un hombre común, en definitiva, así se terminó también cerrando el ciclo de Maradona en vida. Pero bueno, si era una leyenda en vida, imagínense a partir de ahora, ¿no? Si le perdonamos todo en vida en algún punto, si le discutimos, no sé si perdonamos, sí, Miriam me hace así, por lo menos si algunos éramos capaces de evitar cualquier eso tipo, sí, de confrontación con sus miserias humanas. Imagínense ahora muerto, quizás es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Quizás ya es un tipo que se aprovechó en todo caso de ese privilegio que te da en algún punto la muerte, incluso en vida. Y no sé si no le jugó en contra. Pero bueno, otra de las efemérides que se cumple en el día de la fecha. Sí, yo creo que algo de la bipolaridad argentina se vivió en su figura, ¿no? Si lo amamos, lo odiamos, ¿no? Como referente de esta tensión blanco y negro irreconciliable que tenemos los argentinos. Y me parece que en Maradona se juega algo de esto, ¿no? También. El drama y la tragedia del ser nacional. Más allá de él, ¿no? Pibe, ¿no? Un exponente más. Podríamos nombrar otros, ¿no? Que también no hay en otros ámbitos. Pero bueno, faltan 10 minutos para cerrar el programa. Lo que sí tenemos es muchas respuestas a la consigna de hoy. Así es. Bueno, ahí medio las apuradas contamos la de Julián de Mataderos, que le mandamos saludos. También Nico desde Flores dice, en relación a la consigna, que es cuál es tu comida favorita en los días de frío, Nico desde Flores nos dice que es la polenta con salsa, fileto y queso. ¡Ay, oh, qué rica la polenta! La pulenta. Como decía el príncipe, qué rica comerse una polenta calentita. Y sí, me quedé pensando, ¿con salchicha parrillera? ¿Puede ser, Nicolás? Te pregunto, a vos qué tal. Puede ser, porque está la versión más hogareña, salchicha común, pero parrillera es como que le da, ¿no? Un punch. Como que levanta 10 puntos. La polenta, que sí, es cierto, solo con queso, ese que se te derrite y queda el hilito, solo así ya está bárbara. Pero viste, uno siempre quiere un poco más. Así es. Bueno, también Alfredo dice que su comida favorita preferida, dice, son las viandas preparadas, pero nunca veganas. Hay un conflicto de clase ahí, evidentemente. No sé a quién le manda el mensaje Alfredo, que le está advirtiendo jamás veganas. Bueno, evidentemente no tendría problema con la salchicha parrillera, en este caso, Alfredo. Así es. ¿Y qué más? Y también Irene, un saludo que nos manda abrazos y dice que algo que no puede faltar a la noche es una copita de vino tinto bueno con una barrita de chocolate amargo. No habla de comidas, ella también se fue por la bebida. Dice, y hay un vino que se vende en el sur con especias, canela, clavo de olor, naranjas, nuez moscada y azúcar. Y se toma caliente entre 50 y 70 grados. Qué específico, ¿eh? Sí, sí. Entre 50 y 70 bien grados. Bien calentito, ¿eh? Que es un vino patagónico que se usa en las montañas. En Chile se toma algo parecido, que es el navegao, le dicen. Ajá. Y sí, en general es el vino más berreta que encontrás, pero que se calienta con azúcar, canela. Se le pone una naranja, que es la que chupa, una naranja entera, que es la que chupa parte del alcohol para que no te voltee. Alguna amiga se comió la naranja y quedó volteada igual. Eso es lo que cosa pensando. Que no cuida, hay que cuida, hacer. Cuidado con eso. O sí, porque no. Sí, también. Depende. En Brasil también se suele, a propósito que hablábamos recién con Margarita Oliveira desde Brasil, es muy famoso, igual que acá también, el famoso vino caliente. Sí, sí. No, vino Kenchi, le dicen ellos. Se toma justamente para estas épocas, para las fiestas juninas, que le dicen ellos, de San Juan, exactamente, que allá se conmemora también. Ahí tiene toda una cosa de cultura muy de conmemorar San Juan. Y San Juan, ¿y quién era? Hay dos. San Pedro y San Juan, sí, perfecto, deben ser. Que se quema el muñeco, tiene toda esa cosa. No, y es San Judas. Sí, no, pero no sé por qué en las fiestas juninas de Brasil se quema el muñeco, se viste un muñeco y se lo quema. No sé, debe tener algo. Creo que es por esas fechas. Bueno, sí, ahí hay que ver la. Creo que tiene que ver con la queimada. Son esas mezclas de la historia católica y de los paganismos locales, sí, ¿viste? Sí. Que arman grandes menjunjes. Y hay toda esa fiesta. Y se toma, insisto, este vino Kenchi, que básicamente es esto, es un vino caliente, también con algunas hierbas, especias. Este me suena mucho más atractivo, el de Irene. Sí, ¿no? Sí, sí, con la nuez moscada y azúcar, el clavo de olor, la canela, eso sí me suena. Los brasileños creo que también le ponen canela, qué sé yo. Pero sí, suele ser un vino de menor calidad, digamos, ¿no? No va a servir un... Claro. Una cosecha de roble de no sé cuánto, bueno, qué sé yo, también. No, y además porque al calentarse, bueno, se evapora parte del alcohol y, bueno, salvo la naranja. Se arregla con las especias. ¿Sí? Salvo si tiene la naranja ahí, que de última aprovechamos la naranja. Así es. San Pedro y San Pablo, nos dice Julián, que se festeja, no sé. Yo te digo, en Brasil... Está San Juan, San Pedro y San Pablo y San Judas. Y San Judas, sí, son tres santos. No sé si se juntaron los tres para festejar, no sé cómo es la cosa. Pero bueno, pero acá también se hace la quema del muñeco, ¿no? No sé si para esta época. Para junio, julio, me acuerdo que son. En Brasil era la conmemoración. No, sí, creo que más en el interior del país, en las provincias, algunas provincias. Que se festeja en algún momento acá en la capital, en la ciudad también hacían estos festejos, después se dejaron de hacer, tiempos, me refiero hace 50, 60 años atrás, ¿no? El tiempo de las sociedades de fomento que había en los barrios, que organizaban ese tipo de festejos, últimamente se ha perdido, no nos queda más, pero bueno, queda el recuerdo en todo caso y en esta oportunidad asociado con este vino que nos trajo Irene en su recomendación de... No es una comida propiamente dicha, pero bueno, entra para calentar el espíritu. Hablando de calentar el espíritu, te digo, 9 grados 3 la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, una sensación térmica de 7 grados 6, cielo mayormente nublado, así va a permanecer durante toda la jornada de hoy con máximas de 12 grados que ya veo difíciles de alcanzar, ¿no? Estamos en mediodía y recién escalamos a 9 grados de temperatura, así que se ve difícil. Lo mismo para lo que queda de la jornada de esta semana, todas máximas bien bajas, temperaturas 14, 15 grados para miércoles, jueves y viernes. Mínimas también bajas, sobre todo mañana. Mañana de nuevo con mínimas de 4 grados como hoy, así que se espera un día bien parecido, bien, bien frío a la mañana. Después levantan un poquito, pero no mucho. 6 grados, 7 grados, insisto, mínimas bien bajas, que es eso lo que genera también el frío, que se sienta tanto el frío, ¿no? Si bien las temperaturas en sí no son tan bajas, esas mínimas y las máximas, sobre todo bajas, es lo que nos da esta sensación de que pareciera que en cualquier momento va a nevar. De hecho, el fin de semana estaban todos desesperados y se nevaba, no nevó, sí. En la ciudad no nevó, nevó en grandes, en distintas partes de la provincia. Aguas nieves, ¿no? Han caído. Sí, agua nieve y nieve, nieve en unas partes del interior de, no sé si es el interior, pero en las provincias y en la provincia de Buenos Aires misma llegó a nevar. No va a ocurrir en la ciudad. Bueno, dejen de existir. 9 de julio pasó, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí, 2008, 2007, me acota ahí Lean, sí, exacto. Leandro, no mencionaste cuál era tu comida para días de frío. Polenta con tuco también, es de la polenta. Muy bien. Ay, viene con postre, polenta, tuco y además quiere submarino. ¿Cómo va a terminar ese día? No sé. Bueno, vos sabés que a propósito de la receta que nos compartía Irene, también el chocolate se puede hacer con canela, nuez moscada, un poquito de avena, que eso lo espesa mientras se cocina. Ajá. Chocolate, estamos hablando de un chocolate amargo, un águila. Sí, sí. Un chocolate con leche que tiene mucho azúcar ya, no así necesita casi nada. Uh-huh. Se puede hacer con leche o mitimiti con leche y agua o solo con agua. Hay quien lo toma solo con agua también. Y bueno, así que le da ese toquecito. Hay quien le pone un poco de jengibre también. Le da ese picantito caluroso. Así que bueno, nada, recetas para este invierno. O chocolate con picante. Yo pensé que usted iba a decir que tuvo su paso ahí por México, que me iba a hablar del chocolate con picante, que también es muy común. Uh-huh. Nunca lo tomé caliente, bebido. Anímese. Sí, como comido, digamos. Sólido, en estado sólido. Anímese. 11:57 nos vamos despidiendo de esta emisión de día martes. Miriam, un gusto como siempre. Un gustazo, Fer. Lean en los controles, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Espero que la semana que viene no lo hagan otra vez enfrentar el frío del tren Sarmiento. Ahí sí, Matías, vamos a hacer el reclamo público que vuelva Matías, ¿no? Pobre Lean, está ahí más que frazado, un colchón encima tiene tirado en este momento. Mi nombre es Fernando Tocco, como siempre te decimos, La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos, siempre haciéndote compañía y en esta oportunidad despidiéndote musicalmente con un clásico de nuestro rock. Para calentar los espíritus en esta mañana escuchamos La Máquina de Hacer Pájaros y Percandombe. Hasta mañana, chao.